Mira, lo experimentamos el año pasado justamente con ese espacio de Nuevo Barrio. Primero, nada, salimos seleccionados, entonces nos pusimos la camiseta ahí de decir, bueno, vamos a hacer la Feria del Libro, vamos a ver qué onda, qué nos depara ahí, porque también era un espacio que no conocíamos y solamente íbamos de visitantes, visitantas. Estuvimos mucho en el espacio que se llama Futuro, Zona Futuro, y eso fue un espacio donde siempre hicimos lecturas, presentaciones de libros, pero nunca habíamos estado adentro en el laburo diario, ¿no?, de la feria. Y con respecto a tu pregunta, o sea, nos dieron muchas respuestas ese espacio, por más de que no habíamos hecho una inversión económica, pero sí hicimos una inversión de primero de tener todos los materiales, o sea, se hicieron muchas reimpresiones el año pasado como para tener todo el catálogo y poder mostrarlo. Y nos encontramos que hay un público masivo y hay un público donde también tenemos la posibilidad de que nos conozcan y que incluso les gusten nuestros materiales. Entonces, esa apuesta, la pregunta era, bueno, ¿por qué volver a estar en la Feria del Libro, no? Y el año pasado, cuando terminamos la feria, terminamos muy entusiasmados y entusiasmadas, y nos hicimos como lo que trabajamos siempre, de un espacio de no poder movernos solos ni solas, porque son lugares muy caros para ir tan pequeña. Entonces nos fuimos uniendo con Bajo la Luna, Gorla, Papel Cocido, Las 40, que son editoriales que quizás tienen otro recorrido, en el caso de Las Porteñas principalmente, y que nos ya venían trabajando dentro de la feria. Entonces también es un espacio no solamente de venta, sino es un espacio de construcción, digamos, de conocimiento, de experiencia con otras editoriales, y implican un montón de cosas. Implica dejar todo el trabajo que tenés diario y cotidiano en tu espacio real, digamos, físico, para pensarlo en otro lado. Es como moverte completamente. Y bueno, eso, como me parece que es de crecimiento. Por más de que sabemos que el espacio justamente editorial está completamente devastado, ¿no? Digamos, o sea, tener una editorial hoy por hoy, como varios comercios o formas de trabajo, es un peso bastante grande, pero bueno, ahí estamos metiéndole el cuerpo. Agustina, Malicia, digamos, es parte, habita el espacio de esa casa donde habitan además distintas editoriales. Esa articulación que para ustedes es natural en la casa, digamos, que se ve más cotidiana. Ahí hablabas un poco de estas articulaciones con otras editoriales para, en cara a la Feria del Libro. ¿Es también una disputa de sentido eso de, bueno, articulemos para estar acá? ¿Cómo ven que eso le posiciona a las editoriales independientes frente tal vez a grandes editoriales que tienen sus mega stand y demás? Mira, justo el sábado, haciendo como un poco retrospectiva, digamos, de cómo viene siendo estos días, el sábado estuvimos armando el stand con Bajo la Luna, con Miguel Balaber, y nos encontramos con un compañero que tiene otro recorrido, mucho más, con mucha más experiencia, con un catálogo súper amplio y hermoso, y un trabajo de visual increíble con su editorial. Pero nos encontramos que viene del mismo lado, digamos, del, bueno, ¿cómo armamos un stand sin plata? ¿Viste? Entonces ya ahí te vas dando cuenta, digamos, con quién te vas como trabajando, por más de que eso lo vas a ir, te vas dando cuenta del trabajo, pero digo, ¿por qué nos unimos con otras editoriales? ¿Por qué armamos islitas editoriales? Porque enfrente está la COP, que es otro proyecto colectivo, cooperativo, donde son varias editoriales conformando un mismo stand. A la vuelta de nuestro stand, que es en el Pabellón Azul, está también La Sensación, que es otro proyecto que se unen a editoriales para poder llegar a esos espacios. Y vos decís, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, me parece que ahí es donde está lo exclusivo de lo independiente, de, no sé si la palabra independiente exclusivamente, pero del trabajo diario para poder producir lo que queremos, ¿no? En el caso de Club Gen, de Pixel M, son editoriales muy pequeñas que están pensando cómo llevar novedades a la feria del libro. ¿Me explico? Entonces, no nos quedamos con lo que tenemos, seguimos pensando de que ese espacio hay que ganarlo, que es un espacio que no nos sentimos del todo, digamos, parte de ese lugar, pero después tenemos la feria de editores que se hace, que la lleva adelante Godot, y esa es una feria que sí, digamos, es con pares, con gente que, con editoriales que vienen trabajando con catálogos muy pequeños, con autores nuevos o autoras nuevas. Después tenemos la producción que hacemos nosotros desde acá, desde La Plata, con la Feria Edita. Entonces, bueno, esos espacios son nuestros espacios, donde nos sentimos hiper cómodos y cómodas. Pero también hay un montón de lectores y lectoras que nos buscan, digamos, buscan las editoriales pequeñas con otro trabajo de diseño, con otro trabajo de, del material impreso, digamos, la calidad. Entonces nos da gusto, digamos, tenemos ganas de estar ahí, digamos, y compartiendo y aprendiendo. No sé, me parece que son desafíos que nos vamos dando y nos vamos dando cuenta que podemos hacerlo, más allá de que claramente tenemos que dejar otras cosas en el medio. Justamente te iba a preguntar un poco sobre estas dos estrategias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo de copar estas ferias más institucionales o más, digamos, formales, no sé cómo qué palabra ponerle, y la construcción de espacios alternativos como la Edita. Está bueno esa, esto como lo encarabas de decir, bueno, también hay que estar en esos espacios, también un poco disputando desde los sentidos que generan las editoriales independientes o alternativas, ¿no? Dentro de estas megaferias. Sí, tal cual, y eso nos pasó mucho el año pasado con Nuevo Barrio, que, bueno, no sé si conocen bien la distribución, pero Nuevo Barrio está al final literalmente de la feria, y la gente que llegaba era gente que incluso se perdía, entonces aparecía por ahí, personas que estaban buscando editoriales pequeñas y que no las encontraban. Claro. Y nos pasó mucho de esa situación de decir, qué bueno este material. Digo, el año pasado fuimos con FA, la editorial también de la casa que trabaja más el libro objeto, y dentro de ese espacio de, muy pequeño de stand, las personas se acercaban justamente por eso diferente, por eso que se trabaja incluso manualmente o que se busca otro tipo de impresión, que se busca otro tipo de articulación del material. Y ahí sí hay una disputa de sentido, ¿no? Digamos, decir, bueno, ¿por qué nosotros o nosotras, digamos, como editoriales, pensamos que el material tiene que ser una forma y no de otra, sabiendo lo costoso que nos implica eso? Claro. Estamos decidiendo seguir haciéndolo así, más allá de que me saldría mucho más económico el precio unitario de un material donde abrir el libro no tiene márgenes, no tiene, digamos, interlineado un tamaño tipográfico, imágenes, color, digamos. O sea, sería mucho más fácil, sería mucho más económico y a la vez sería mucho más vendible en el caso de lo económico hoy por hoy de las editoriales, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos pensando que el material tiene que ser de una manera, y si ese material se sostiene en el tiempo, va a ser la diferencia, ¿no? Digamos, porque si no, no estaríamos haciéndolo. Ahí me parece que hay una gran diferencia entre lo que elige lectores y lectoras, que eligen también el libro como objeto de tenerlo, de manipularlo, de olerlo, de sentirlo, digamos, de escribir. Sí, en esa intercambio, ¿no? Resignificar el libro también, como todo lo que lo rodea. Agus, para ir cerrando, ¿en dónde les vamos a encontrar en la feria y cuándo empieza la feria? Bueno, nuestro stand va a ser el 626 en el pabellón azul. Ahí vuelvo a repetir, estamos con Bajo la Luna, Las 40, Gorla, Papel Cocido, Pixel, Club Friend y M y Malicia. Van a llevar algunos cuadernos de FA, que es nuestros cuadernos preferidos. La feria empieza con jornadas profesionales, pero el acto inaugural es el 25 de abril. No sé si se enteraron, pero está Rita Segasso con la inauguración, digamos, de la feria a partir de las 18 horas. Y el horario es de lunes a viernes, de 14 a 22, los sábados, los domingos y el 1 de mayo es de 13 a 22 horas. Y pueden pasar por Malicia, diagonal 78, esquina 6, 59, y hay un montón de entradas gratuitas para poder llevarse, porque es muy costosa la entrada. Muy, así que muy buen dato ese. Los esperamos y es a todos, así se pueden llevar una entrada, por lo menos semanal, digamos, no es para los fines de semana, pero se pueden dar una vuelta, conocer el stand, estar más tranquis, porque en la semana es más tranquilo. Así que bueno, nada, los esperamos por ahí, estamos re contentos, ya vamos a mandar más fotos de todo el stand, que quedó muy lindo, con pocos recursos, hicimos un gran stand, así que bueno, nada, los esperamos por ahí.